Bien, en esta cuarta práctica he hablado de la analítica web y para ello, bueno, primero he hecho una introducción en el Word hablando de la importancia que ha adquirido esta herramienta digital multidisciplinar que puede aplicarse tanto al comercio online como a la consultoría, como a la medición de impacto en redes sociales o a consultar, por ejemplo, cuánta gente visita un artículo o qué artículo es más importante. Una tecnología que ha alcanzado un mayor éxito debido a, no sé, al arraigo que ha tenido el Big Data y el Business Intelligence durante los últimos años, y si bien tuvo su origen en 1995 de la mano de la plataforma WebTrends, no tuvo un éxito asegurado hasta Google Analytics cuando empezó a utilizarse en el 2005. A través de la plataforma WordPress, que nos permite hacer una limitada medición de los datos de nuestra página, de nuestro blog, en este caso de comunicación con Kane, pues primero he hecho una analítica de las semanas que tiene de vida el blog, y bueno, de hecho he visto que hay varias semanas en las que se registran dos visitas, en las que se publican entradas y en las que solo una visita por visitante. La verdad es que en la mayoría de las semanas no se registra ningún dato debido a que no hay publicaciones ni hay visitas. Pero bueno, sí que por ejemplo en la novena semana del 4 de mayo de 2015 al 10 de mayo de 2015, pues sí que se registraron dos visitas, dos visitantes y solo hubo una vista por visitante. Por lo cual vemos que esta herramienta nos permite de alguna forma hacer un seguimiento del éxito que está teniendo nuestro blog. Además, he comprobado a través de la herramienta que nos permite ver el origen geográfico de los visitantes que las cinco visitas que hay en mi blog proceden de España y de ningún otro país. Después también he visto que en la sección de posts, el post que más visitas tiene, que tiene dos, es el post de Bienvenidos a Xanadu, que escribí hace 2 meses, introduciendo, pues bueno, la función del blog y que incluso consiguió un favorito. En cuanto a clics, la herramienta nos indica que no se registra ningún clic, ya que en ninguna de las publicaciones enlazo ningún contenido de otra página. Aquí, así que simplemente pone que no se han registrado clics. En cuanto a las referencias, también entendemos que Comunicación con Kane registra una visita a través de Google Search, que entonces este es la herramienta que más tránsito manda al blog. También, y ya para terminar, decir que en los términos de búsqueda, pues bueno, sí que hay un término de búsqueda que nos llevó hasta el blog Comunicación con Kane, sin embargo, este se encuentra desconocido debido a la decisión de Google en septiembre de 2013 de encriptar las búsquedas, limitando así pues un poco la visualización del usuario de cara a saber el impacto que tienen sus contenidos en Internet. Y bueno, termino diciendo que si bien no puede esclarecerse la enorme potencia de la analítica web debido a la pequeña cantidad de datos que maneja nuestro blog, la analítica web se ha convertido en una de las herramientas fundamentales para la industria digital y que es tan necesaria hoy en día, especialmente en el campo de las empresas que quieren hacer marketing online, como puede ser el sencillo hecho de conectarse a Internet.